El efecto de la recesión sobre la prevalencia de los trastornos mentales ha sido observado en múltiples ocasiones y en múltiples países. Hay muy abundante bibliografía sobre esto. Y se ha constatado que las crisis económicas en general, digo en general porque hay siempre algún estudio contradictorio en esto y en casi todo estudio en el área de lo social, pues las crisis económicas en general aumentan la prevalencia de los trastornos mentales, su duración y su gravedad, y también la tasa de suicidios, que podemos interpretarla como un indicador parcial de pérdida de salud mental. Se ha constatado también que hay un impacto diferido a largo plazo, particularmente si la recesión es duradera y, sobre todo, si además el sistema sanitario no ha sido reforzado para encarar el aumento de la demanda que supone la crisis. El impacto inmediato, es decir, de estos años, del 2007, 2008, 2009, 2010, el impacto inmediato podemos valorarlo a través de la Encuesta Nacional de Salud. Como sabéis, cada cuatro años se realiza, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística realizan una encuesta poblacional muy amplia, de 20 y tantos mil personas, en la que se indaga sobre el estado de salud de la población. Se pasan unas pruebas para determinar el estado de salud y una de ellas es el estado de salud mental. Bueno, pues basándome en los datos de la encuesta de 2006 y comparándolo con la encuesta del 2012, encontramos que no hay diferencias significativas en la prevalencia de los trastornos mentales, es decir, en la frecuencia de los trastornos mentales, ni en el consumo de alcohol, ni en el consumo de tranquilizantes, ni en el consumo de antidepresivos, ni en las dificultades de acceso a los sistemas sanitarios. Ni en global, ni por sexos, ni por edad, ni tampoco en grupos de especial riesgo, como podría ser los hombres de trabajadores manuales en paro, o las mujeres inmigrantes sin apoyo social, tampoco en esos grupos altamente vulnerables la crisis ha hecho mella. Tampoco hemos podido encontrar una diferencia en los perfiles de riesgo del año 2006 comparando con el 2012. Sin embargo, en un estudio realizado en 2.000 centros de atención primaria en España, sí que se han encontrado diferencias significativas en la prevalencia atendida en los centros, la prevalencia de trastornos mentales atendida, no en la población, sino aquellos que acuden al médico de familia. De manera que, estos son los datos de este estudio, se encontró que todos estos trastornos, que son la mayor parte de los comunes, depresión mayor, menor, distimia, trastornos por angustia, etcétera, incluyendo el abuso del alcohol y la dependencia del alcohol, todos ellos han aumentado significativamente en el año 2010 en comparación con el 2006. Algunos de ellos casi al doble, ¿no? Por ejemplo, la depresión mayor, que es uno de los más graves, ¿no? De manera que en atención primaria la demanda ha aumentado en relación con los trastornos mentales. Habrán oído y leído en la prensa y en revistas científicas, por supuesto, que la tasa de suicidios aumenta en relación con los momentos de recesión económica, ¿no? Y se ha dicho además que ha aumentado en España, se ha dicho que ha aumentado en Cataluña, que ha aumentado en Galicia, que ha aumentado en Málaga, etcétera. Ha habido publicaciones en los periódicos y en publicaciones científicas se ha afirmado que a nivel nacional también ha aumentado esta tasa de suicidios, ¿no? Hay también un dato interesante, que aunque no es estadístico, que es la lista que ha elaborado el 15M sobre la existencia de casos de suicidio ligados a los desahucios, ¿no? A semejanza de una lista, la lista Calom, que existe en Inglaterra y que tiene exactamente. El problema está en que, claro, esto es una descripción narrativa, no estadística, pero prueba sin duda de que hay algunos suicidios que están ligados causalmente a los desahucios, aunque hayan intervenido además otros factores causales, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, las estadísticas no apoyan estas afirmaciones. Aquí tenemos la curva, la gráfica de evolución de, ¿se ve bien? Sí, la gráfica de evolución de las tasas de suicidio que aporta el INE desde el año 2001 hasta el año 2012. En fin, sin entrar en cuestiones técnicas, pues se ve claramente cómo la gráfica va disminuyendo. Esto sería el momento, el 2008, cuando tendría que empezar a producirse el efecto de subida. Y vemos que, sin embargo, continúa la tendencia a la baja que ya tenía anteriormente. Es decir, que sin entrar en discusiones estadísticas es evidente que los suicidios tampoco han aumentado. Así que en esto podríamos concluir que en España no ha aumentado los casos de trastornos mentales en la población, ni el suicidio, pero sí que han aumentado los atendidos en atención primaria. ¿Qué es lo que esto significa? Pues desde mi punto de vista lo que significa es que la crisis ha agravado los trastornos mentales ya existentes. Y este agravamiento ha hecho que personas que padecían el trastorno y no acudían al médico han acabado acudiendo. Esto no nos debe llamar la atención porque la mayor parte de los trastornos comunes, de las personas que padecen trastorno común, no acuden al médico, la mayor parte, ¿no? Pues esa parte que no acude ahora ha empezado a acudir probablemente por agravamiento de sus problemas, ya que a causa del trastorno están en una situación de mayor vulnerabilidad a los problemas económicos. Y, bueno, de todas formas, pues no se ha notado un impacto económico inmediato, habrá que dar alguna explicación, ¿no? Yo pienso que hay varios factores que han amortiguado el efecto del impacto inmediato. Por una parte, los ahorros conseguidos por las personas y las familias que habían acumulado en la época de afluencia anterior a la crisis y que han servido para amortiguar estas dificultades económicas de ahora. Además, las prestaciones por desempleo que todavía existen. También el apoyo social. El apoyo social es uno de los factores que más protege frente a las adversidades de la vida. Eso está demostrado desde hace muchos años, ¿no? Y nuestro país, en España, tenemos una capacidad de apoyo social más alta que en el resto de los países europeos, ¿no? De manera que esta puede ser otra razón que ha actuado de buffer del estrés producido por la crisis económica, ¿no? Y también el apoyo instrumental que ha permitido que las familias ofrezcan pues cobijo a los hijos jóvenes que han perdido su empleo y que vuelven a casa para poder mantenerse, ¿no? De manera que todos estos factores, y sin duda la economía sumergida, sabemos que somos uno de los países europeos en donde hay más economía sumergida, que permite que algunas personas que están en el paro pues sigan sobreviviendo, ¿no? Mira, todos estos factores yo creo que justifican de sobra que no haya habido un impacto inmediato. Dice en la Fundación Encuentro, que es un excelente ensayo sobre este problema en España, existe un retardo entre 10 y 20 años desde que decrece bruscamente el Producto Interior Bruto hasta que sus efectos adversos plenos se materializan en la sociedad. Para algunas minorías vulnerables, el lapso de tiempo puede alargarse toda una vida e incluso generar secuelas en la salud de sus descendientes. Pasamos ahora a la segunda parte, y es esta tesis sobre el impacto diferido. Pienso que la crisis económica deteriorará la salud mental al aumentar el paro, el endeudamiento personal, la inestabilidad del hogar y la pobreza. Y voy a tratar de defender estos puntos de vista aportando primero algunos datos de publicaciones científicas y técnicas que indican que hay una relación, muchas veces causal, pero otras de asociación fuerte, entre estos factores, la salud mental, perdón, el endeudamiento, el paro y la inestabilidad de la pobreza, hay una relación entre esto y los trastornos mentales, ¿no? Y, bueno, pues ese es el argumento fundamental. Empezamos por el paro. En esta gráfica, es una gráfica de varias curvas del paro, describiendo el paro desde el año 2005 hasta el año 2013, casi todas ellas ascendentes, como podemos ver, son curvas que se refieren a la distribución del paro según la duración del paro, es decir, unas son paro de duración de 6 meses, otro de 12 meses, otro de 2 años, etcétera, ¿no? Pues vemos que la curva esta lila, que es la que asciende más aceleradamente, es la curva que corresponde al paro de duración superior a 2 años, ¿no? De manera que precisamente el de mayor duración es el que lleva una tendencia más acelerada, ¿no? ¿Qué es lo que dice la bibliografía científica en relación con la asociación o relación del paro y los trastornos mentales? Pues que el paro aumenta el riesgo de desarrollar trastorno mental en ambos sexos, pero mucho más en los hombres, en los que desempeñan trabajos manuales, en los casados, en los inmigrantes y en los que carecen de apoyo social, y que este riesgo aumenta con la duración del paro. ¿Qué nos encontramos en este país? Pues en este país nos encontramos que hay un volumen importante de hombres que se han dedicado a trabajos manuales en la construcción, jóvenes, muchos de ellos casados, y también nos encontramos con que hay inmigrantes, algunos de ellos, cerca de 800.000, según tengo entendido, que por el decreto de abril pues se van a encontrar sin atención médica, ¿no? De manera que hay aquí, especialmente en España, una población muy vulnerable que probablemente pues estará dando muestras de trastornos mentales en un futuro relativamente corto, ¿no? El paro se asocia además al aumento de las discapacidades. Tenemos las consecuencias del paro. Se asocia a un aumento de discapacidades de causa mental y se asocia también a un aumento de las tasas de suicidio, aunque no en todos los países. Hay 3 países europeos que no aumentan las tasas de suicidio en relación con el paro. Uno de ellos es España, curiosamente, ¿no? También el paro hace que las personas desempleadas hagan más visitas al médico. Esto explicaría, por ejemplo, en parte la mayor demanda de visitas a los médicos de familia que explicaba antes, ¿no? Toman más medicación, sufren más días de limitación a las actividades cotidianas y todo ello a igualdad de trastorno con los no desempleados. No solo el paro, sino el riesgo persistente de perder el empleo, tanto si es objetivo, es decir, que hay un riesgo real, como si es subjetivo, sin que este riesgo se pueda justificar realmente. En ambos casos, el riesgo de perder el trabajo se asocia a una peor salud mental y a síntomas depresivos, ¿no? Incluso en algunos colectivos de mayor intensidad que aquellas personas que están en el paro. Es decir, que las personas que temen perder su empleo porque tienen un empleo precario o porque han sido amenazados de tal, pueden tener una salud mental peor que los que están parados, que posiblemente llevan un periodo de resignación a su situación, ¿no? No tienen nada que temer en el futuro más de lo que están padeciendo ya. Padecer un trastorno mental aumenta el riesgo de desempleo y su duración. Este es un aspecto importante, ¿no? Es decir, que no solamente se puede atribuir al paro como una causa contributiva al desarrollo de trastornos mentales, sino que los trastornos mentales contribuyen también al desempleo. Y luego nos extenderemos un poco más de esto. Es decir, hay un proceso interactivo recíproco entre el paro y el trastorno mental. Y la deuda, esa es la gráfica que va desde el año 95 hasta el 2013, donde vemos el incremento progresivo de la deuda de los hogares. Deuda que se estabiliza hacia el 2008 y continúa estabilizada y ahora parece que ha habido un pequeño descenso. Pero en cualquier caso se mantiene a unos niveles verdaderamente muy superiores a anteriormente, ¿no? De manera que ha habido un incremento muy notable, muy espectacular de la deuda de los hogares, ¿no? ¿Qué dice la bibliografía sobre esto? Pues las personas endeudadas en comparación con las no endeudadas, a igualdad de edad, sexo, estado civil y situación laboral, tienen 3 veces más probabilidades de sufrir un trastorno mental. Y esto ha sido mostrado en un estudio empírico, en donde una encuesta poblacional mostró que la probabilidad de que las personas endeudadas padezcan alguno de estos trastornos es alrededor de 3 a 4 veces mayor. Por ejemplo, el trastorno fóbico, casi 4 veces superior la probabilidad, en trastorno obsesivo 2 veces superior, en la depresión 2,5, etcétera, ¿no? En todos estos casos, la probabilidad está entre 2 y 3 veces más. El 50% de las personas endeudadas padecen un trastorno mental, se comprobó en una encuesta británica muy extensa. Y esto es importante de nuevo, el 25% de las personas que sufren un trastorno mental se encuentran endeudadas. De manera que, igual que vimos en el paro, aquí hay una interacción recíproca entre deuda y trastorno mental. Posiblemente el trastorno mental interfiere con la capacidad de gestionar los gastos propios, interfiere con la capacidad para obtener recursos, incluso para apreciar la importancia de los gastos que uno está llevando a cabo. Tal vez esas sean las razones de ese endeudamiento probable de las personas con trastornos mentales. Además, el endeudamiento se ha comprobado que reduce el apoyo social y empeora las relaciones familiares, de manera que ese apoyo que serviría de amortiguador frente a las adversidades de la vida para las personas endeudadas disminuye, con lo cual se hacen todavía más vulnerables. La inestabilidad residencial. Tenemos aquí la gráfica de cómo ha transcurrido los desahucios en España desde el año 2008 hasta el 2012, perdón. Y vemos que es una gráfica claramente ascendente, aunque con una tendencia a aliviarse, pero claramente ascendente, con una tasa de 47.000 en un año, 58.000, 49.000, etcétera. ¿Y qué dice la bibliografía sobre la inestabilidad residencial y el trastorno mental? Pues que tener que cambiar de domicilio varias veces buscando uno más económico, o no poder hacer frente con regularidad al pago del alquiler, aunque uno no cambie de domicilio, o no poder hacer frente con regularidad al pago del alquiler o a la hipoteca, o la amenaza de suicidio, todos ellos, es decir, situaciones de inestabilidad del hogar, incrementan el riesgo de padecer un trastorno de angustia. Y, sin embargo, frente a esto, es curioso que los que han sido desahuciados no padecen trastornos de angustia o los padecen en menor medida. Sin embargo, padecen depresiones. Lógico, ¿no? Es decir, una vez uno ha sido desahuciado, ha perdido algo que es muy importante en su vida y esa pérdida se acompaña pues, de pena, de tristeza, de humillación, de sensación de fracaso personal. Diversos estudios cualitativos en torno al desahucio muestran que se desencadenan sentimientos de tristeza, desesperanza, vergüenza, pérdida de control, etc. Quiero señalar aquí los sentimientos de culpa que se acompañan a las personas que han sido desahuciadas. Es decir, las personas que han sido desahuciadas internalizan la acusación que está ahí, todos la conocemos en el ambiente, internalizan la acusación de que algo habrán hecho, ¿no? Habrán malgastado, han derrochado en exceso, se suele decir, de estos y de todos nosotros también, ¿no? Pero vamos, en este caso, las personas que han sido desahuciadas internalizan ese sentimiento de fracaso, con lo cual pues, se abocan a la depresión. Además, hay en estas un consumo excesivo de alcohol y de tabaco y, de nuevo, un aumento significativo de las visitas al médico de familia. Hablo de las visitas al médico de familia por dos razones. Primero, porque expresan el nivel de sufrimiento y, en segundo lugar, también porque expresan la existencia de un gasto añadido, porque las visitas al médico pues, suponen un gasto importante sanitario, ¿no? Me habría gustado hablar más de la repercusión sobre los niños, pero no he tenido tiempo de preparar ese aspecto. En cualquier caso, en esta situación de desahucio sí que he tenido ocasión de leer un trabajo en donde se muestra que la inestabilidad en el hogar se asocia a un deterioro en la salud mental de los niños y al fracaso escolar entre los 8 y 12 años. Pobreza. Tenemos aquí una estadística del INE, que va del año 2005 al año 2010, y la media para España es esta gráfica, que comparada con la media de la Unión Europea, pues como veis se despega y asciende alcanzando 4 puntos más en el año 2010. Y según tengo entendido, no he podido traerlo, pero según tengo entendido la gráfica ha seguido aumentando, ha aumentado la pobreza, aunque he leído en un periódico recientemente que el gobierno, en fin, pues dice que los datos del INE, que todavía no han sido publicados, muestran un descenso en la pobreza. No me lo creo. Prevalencia de trastornos mentales según la situación socioeconómica, o sea, una muestra de estudios. Todos estos estudios que he escogido son estudios muy amplios, generalmente hechos en población general o en grandes muestras colectivas y generalmente transversales, pero algunos de ellos prospectivos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los trastornos mentales, prácticamente todo tipo de trastorno mental, y aquí las situaciones socioeconómicas que van desde las clases más acomodadas, la 1, la 2 menos, la 3 menos, hasta la 5, que son las clases más desprivilegiadas, llamémosle así. Bueno, pues en todos los trastornos hay un aumento en las clases más pobres, ¿no? 23, 31, estos son prevalencias por 1.000 habitantes de población general. 23, 31, 9, 35, 2, 13, fijaros, trastorno fóbico aumenta 6 veces, 6, 21, 1, 12, 12 veces el trastorno por angustia, 4, 17, etc. De manera que uno de los hallazgos más consistentes en la literatura especializada es esta correlación inversa entre la situación socioeconómica y el trastorno mental. Cuanto más pobre es una persona, cuanto más rica, menos trastorno, cuanto más pobre, más probabilidades tiene de padecer un trastorno mental. Y esto en relación con cualquiera de los componentes de la pobreza también, en relación con la educación, en relación con el dinero y en relación con el trabajo. Esta es una gráfica que muestra esa correlación, muy interesante, pero que no quisiera detenerme ahora en ella. Este es un esquema que trata de explicar la relación entre pobreza y trastorno mental y que me he elaborado inspirándome en un esquema similar desarrollado por el proyecto PRIME norteamericano contra la pobreza. La pobreza es un clúster, ¿no?, un conglomerado social de muchos elementos, yo he reunido aquí algunos de ellos, de insuficiencia de recursos de todo tipo, pero fundamentalmente económicos, de nivel educativo bajo, generalmente asociada al paro, con una vivienda generalmente inadecuada, con poco equipamiento y con dificultades incluso para alimentarse, ¿no? Bueno, pues esta situación de pobreza está sujeta a estigma. No se suele hablar de ello, pero todos sabemos que los pobres están estigmatizados socialmente como feos, vagos, una asociación entre ser vago y maleante, por todos conocida, etcétera, ¿no? Bueno, esta estigmatización, podríamos hablar más tarde de cómo la estigmatización conduce a la discriminación social y esta a la exclusión social, ¿no? Bueno, y en ese contexto de exclusión se facilita el desarrollo de trastornos mentales. Los trastornos mentales, a su vez, no todos, pero un buen número de ellos, se caracterizan por la desmotivación, por el déficit de atención, por el apragmatismo, es decir, la incapacidad, la falta de sentido de la realidad, diríamos, y la falta de habilidades, ¿no? Lo cual contribuye a una baja productividad, es decir, las personas que padecen trastornos mentales por estas y otras razones, a menudo tienen bajas laborales, con lo cual aumentan el absentismo y además a menudo contribuyen a aumentar el presentismo, es decir, la disminución de productividad en presencia laboral, ¿no?, conduciendo así a un aumento de la pobreza. De manera que se forma ahí de nuevo ese proceso interactivo, como ocurría con el paro y ocurría con la deuda, entre la pobreza y el trastorno mental. En resumen, entre el paro, el endeudamiento personal, la inestabilidad residencial, la pobreza por una parte y los trastornos mentales por la otra, hay una relación de causalidad recíproca. Y vamos ahora a otra parte, otra tesis, y es que el mercado y la estigmatización acentuarán la desigualdad socioeconómica y con ello la salud mental de la población. Esto es una tesis personal muy discutible que podemos ver en el debate, ¿no? La desigualdad en España ha aumentado. De nuevo, estadísticas del INE. Como os fijáis, las estadísticas que presento son estadísticas que tienen una solidez, ¿no? Las estadísticas del INE la tienen, del año 2005 a 2010, y tenemos aquí la desigualdad en España, que ya era ligeramente superior a la desigualdad en la Unión Europea, tanto en de los 15 como de los 27, pero aumenta a partir del año 2008, claramente se despega y sube 2 puntos porcentuales respecto a la otra, de manera que aumento de la desigualdad. Antes de hablar de las evidencias o lo que dice la bibliografía científica acerca de la relación entre desigualdad y trastorno mental, quiero decir unas palabras sobre la desigualdad, sobre el efecto social de la desigualdad. La desigualdad aumenta la competitividad y la inseguridad social. La percepción de que un sector minoritario de la sociedad goza de una vida con lujo motiva a los más desfavorecidos a competir. lo cual a menudo termina generando estrés, frustración y desesperanza. Esta es una tesis tan antigua como propiamente la propia sociología. Durkheim ya empezó haciendo alusión a una tesis similar a esta, ¿no? En los países con desigualdad económica, también predomina en estos países, pero también predomina la violencia, la desconfianza, la falta de cohesión social, el nivel bajo de educación, las tasas altas de embarazos no deseados en adolescentes y de personas en prisión. De manera que la desigualdad social arrastra consigo pues, una sociedad fragmentada, sin cohesión y con una pérdida de valores. La prevalencia de los trastornos por ansiedad, los trastornos por pérdida del control de los impulsos y los trastornos mentales graves es, de acuerdo con los estudios que he analizado, significativamente mayor en los países con mayor desigualdad de ingresos en Europa. De manera que hay una correlación clara, estos son países en el mundo, una correlación clara entre la desigualdad, el grado de desigualdad medido, creo que en este caso por el índice Gini, que es uno de los indicadores de desigualdad, y la tasa de trastornos mentales, ¿no? Aquí está la tasa de trastornos mentales y la desigualdad medida con el Gini. Y vemos que hay una correlación muy alta de 0,73. En fin, especulando ahora un poco, podríamos decir que el movimiento neoliberal, mediante su herramienta fundamental de distribución, llamémosle así, de creación y distribución de la riqueza, que es el mercado, facilita la acumulación sin límites de los bienes sociales primarios, es decir, el capital, la vivienda, la tierra y el trabajo, lo que a la larga conduce a una creciente desigualdad socioeconómica, una bipolarización de la sociedad. Mucho capital, mucho capacidad de controlar el trabajo, la tierra, la vivienda, etcétera, en manos de unos pocos y mucha pobreza en manos de otros, en el otro extremo. Por otra parte, y complementando este aspecto por el otro polo, el estigma de la pobreza, el autoestigma, es decir, la interiorización que del estigma hacen los pobres propiamente y que les lleva pues a interiorizar esa crítica social y a bloquearlos en su iniciativa para superar su situación, ¿para qué voy a probar esto o lo otro si voy a fracasar? Y el estigma estructural, es decir, el inserto en nuestra sociedad, en nuestros hábitos y costumbres, incluso en nuestras propias normas, incluso en nuestras propias leyes, conducen a la discriminación y esta, finalmente, a la exclusión social. La exclusión profundiza y consolida la desigualdad por el otro polo, por el polo de la pobreza. En resumen, el movimiento neoliberal, que no podemos separar del conservadurismo, del ultraconservadurismo, y que por la desregulación que supone no podemos separar de la incompetencia, la negligencia y la corrupción, al menos en nuestro país, constituye un conglomerado, digamos, que ha influido sin duda en la crisis económica. No voy a entrar en la historia que todos conocemos, de las hipotecas, subprime, etc., ¿no? Y esta ha conducido, como hemos visto, al desempleo, deudas, pobreza, inestabilidad en la vivienda en nuestro país. Que a su vez están relacionadas con el trastorno mental, a través, por supuesto, de una vulnerabilidad individual. Habrá sujetos que por razones genéticas están más, son más vulnerables a, por razones genéticas o por razones biográficas o por razones de diversa índole, serán más o menos vulnerables, pero finalmente una porción de ellos acabará con un trastorno mental, que a su vez influye, como hemos visto, tiene una relación de retorno sobre el desempleo, las deudas, la pobreza y la vivienda inestable. Hay un sistema que probablemente actuará como de amortiguador, ya lo hemos visto, que es el apoyo social. En nuestra sociedad, pues, es importante. Y además, por supuesto, no solo el apoyo social, sino la protección social, la protección que a través de los subsidios, las prestaciones de desempleo, etcétera, aporta el Estado. De manera que estos factores, de alguna forma, modularán la generación de trastornos mentales, ¿no? Y por el otro extremo, como ya hemos visto, pues el mercado, la mercantilización, contribuye a la bipolarización y la estigmatización también, con lo cual esta desigualdad acentuada y que se opone a la, que, a la cohesión que produce el apoyo social y la protección social, este aumento de la bipolarización, pues aumentará también los trastornos mentales, como hemos visto. Los trastornos mentales generan una demanda en el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales y el sistema de la dependencia, que hemos visto que ha aumentado, ¿no? Pero es que este clúster, ¿no?, manejado como ha sido manejado en este país, pues ha zarandeado el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales. Ha deteriorado, disminuyendo los presupuestos y con recortes que no voy a mencionar aquí, pero que todos conocemos, ¿no? De manera que este sistema se hará, se está haciendo y será cada vez más incapaz de acomodar el aumento de la demanda producida por el aumento de los trastornos mentales, con lo cual devolverá a la población trastornos mentales que no acaban de recuperarse, que se van encronizando, que presentan secuelas a largo plazo y que se convertirán en ese trastorno diferido del que les hablaba antes. De manera que movimiento neoliberal, conservadurismo, incompetencia, negligencia, corrupción, no podemos separarlo. No digo que vaya siempre necesariamente junto, pero ¿cómo vamos a separar algunas de las cosas que pasan en nuestro país de la corrupción, de la negligencia o del puro movimiento neoliberal? El movimiento, este clúster, como decía, ha generado la crisis económica, ha generado la desigualdad y ha deteriorado el sistema sanitario, con lo cual lo podemos poner como un primer foco para pensar dónde está el problema y a dónde deberíamos dirigirnos. Finalmente, hablaré de la crisis económica que está sirviendo ya y servirá más en el futuro como un pretexto para cambiar el modelo de atención a los trastornos mentales graves. No voy a hacer historia aquí porque no es el momento, simplemente recordar que durante muchos siglos las personas con trastornos mentales pues eran tratadas en instituciones asilares del tipo de los manicomios, ¿no? Encerradas en los manicomios, ¿no? Hacia 1940 y durante 20 años los manicomios, por influencia de muchos factores de tipo económico, ético, científico, porque se llegó a pensar que la locura era más una enfermedad que un trastorno de otro tipo, pues los manicomios se transformaron en hospitales psiquiátricos que eran gobernados por médicos, por enfermeras y por psicólogos, etcétera. Durante 20 años, como digo, pero a los 20 años se comprobó poco a poco que no cumplían el objetivo de mejorar los trastornos porque los pacientes que ingresaban allí estaban encerrados durante un periodo de tiempo, desconectados, desenraizados del contexto en el que se había producido el problema y, por lo tanto, al volver al contexto, pues volvían a recaer. Entonces se concibió la idea de que había que sacarlos de las instituciones cerradas a través, y se inició el proceso, por todos conocido, de la desinstitucionalización, mediante el cual los pacientes empezaron a ser tratados fuera del hospital mediante dispositivos, centros de salud mental, los hospitales generales, las residencias, etc., ¿no? Y, dando lugar a este enfoque que llamamos salud mental comunitaria y en el que estamos ahora en nuestro país. Pero en algunos lugares se ha avanzado hacia un modelo más completo, llamamos modelo de empoderamiento, en algunos estados de Estados Unidos, en parte de Escocia y en parte de Inglaterra y en alguna parte de Canadá también. Esta evolución ha sido una evolución de determinados valores. El valor de la participación democrática de los usuarios y los familiares que padecen enfermedades mentales en los asuntos que les conciernen, asuntos sanitarios que les conciernen. Ha sido también una evolución hacia una mayor integración comunitaria, hacia una mayor justicia social en términos de vivienda, trabajo, educación, etc. Ha mejorado el respeto a la libertad de estas personas y ha mejorado también la actitud hacia la diferencia que el trastorno mental supone. Vamos a ver ahora esto que acabo de decir, la evolución, y veremos también cómo se puede producir, y se está produciendo, de hecho, una involución. Tenemos aquí estos valores, participación, integración comunitaria, justicia social, derecho a la libertad, actitud hacia la diferencia. Y aquí el modelo institucional que predominó durante la Edad Media hasta principios, mediados del siglo pasado, que es el llamado modelo institucional, y el modelo comunitario y el modelo de empoderamiento. Pues bien, en el modelo institucional no había participación, los internados no tenían ni voz ni voto, y su rol era el rol de un paciente pasivo en una institución que lo sometía a la pasividad absoluta, puesto que era la propia institución la que sin consulta cuidaba de sus necesidades, que eran básicamente custodia, techo y comida. Durante la desinstitucionalización empezaron a participar, pero en la realidad, desde luego en Valencia y en gran parte de España, esta participación es en este momento puramente un formulismo, es decir, se sientan los usuarios en los comités asesores, pero su participación es nula por razones que podríamos ver en el debate, ¿no? Y su rol, sin embargo, ha pasado de paciente a cliente, lo cual yo no sé si es del todo bueno, pero en fin, supone una mayor respeto. Finalmente, en el modo de empoderamiento, la participación sería plena, es decir, los usuarios participarían en pie de igualdad con los profesionales en las cuestiones que les incumben desde el punto de vista de la planificación y evaluación de los servicios, no en los aspectos científicos, por supuesto, y su rol no es ni de paciente ni de cliente, sino es el rol de ciudadano. En cuanto a la integración comunitaria, en el modelo institucional los cuidados eran formales, es decir, solamente ejercían cuidados los expertos. En el modelo comunitario los cuidados son formales con la colaboración de cuidadores informales, incluyendo los familiares, y en el futuro, en estos países, aquí todavía no, o poco, predominarán sobre los cuidados formales los cuidados informales de los propios usuarios, tales como grupos de autoayuda, programas de acompañamiento, etcétera, ¿no? La integración, el escenario en donde se desarrollaban los tratamientos era dentro de la institución. En el modelo comunitario se desarrollan en circuitos sociosanitarios, es decir, aparentemente en nuestro modelo actual los pacientes tienen libertad absoluta y están integrados socialmente, pero no lo están, circulan por circuitos invisibles, residencias propias, talleres propios, trabajos protegidos, etcétera, ¿no? Circuitos por los que circulan, pero que mantienen un cierto alejamiento de la propia comunidad. En este modelo futuro habría una integración completa en la comunidad. En cuanto a la justicia social, es decir, el acceso fundamentalmente a la vivienda y al trabajo, en las instituciones había segregación institucional completa y se trabajaba en talleres protegidos en las últimas épocas, ¿no? Modelo comunitario, residencias específicas y rehabilitación laboral. Y en el futuro, hogares y pisos con apoyo y empleo y educación con apoyo también, ¿no? De manera que en este momento nos encontramos con esta situación de residencias específicas y rehabilitación laboral, pero concretamente en España, en Valencia y en algunas otras autonomías, por ejemplo en el País Vasco y en Cataluña, estamos volviendo hacia el modelo de segregación institucional. Se están construyendo cada vez centros de larga estancia para los enfermos mentales en lugar de abundar en los dispositivos comunitarios. Cuanto al derecho a la libertad, pues en las instituciones los internados no estaban allí por su propia voluntad, sino involuntariamente. En el enfoque comunitario, la mayor parte de los que ingresan en las salas de psiquiatría de los hospitales generales lo hacen voluntariamente, pero hay un porcentaje sustancial de personas que ingresan involuntariamente, y sobre todo ha aparecido esta modalidad de poder controlar judicialmente a las personas con trastornos mentales que no se medican, mediante un procedimiento que se conoce como tratamiento ambulatorio involuntario, de manera tal que si no se medican se les manda a la policía y se les obliga a tomar la medicación. Disparate absoluto, porque es imposible sin la colaboración voluntaria de un paciente que pueda administrarse, por ejemplo, una psicoterapia, ¿no?, o un proceso de rehabilitación. En el futuro se ejerce ya en algunos lugares y en otros se está planificando el respetar la voluntad del paciente mediante lo que se llaman planes acordados de crisis. Sería algo similar a las voluntades anticipadas de nuestro sistema judicial, ¿no? Es decir, se acuerda con el paciente antes de que ocurra una crisis que le pueda llevar a ingresar, cuáles serían sus preferencias para el momento del ingreso, ¿no? Es decir, que está ahora en proceso la aprobación de un proyecto de reforma del Código Penal que restringe la libertad de los pacientes con trastornos mentales e incluso los somete a una situación, una vez internados, de indefinición respecto del tiempo de duración de ese internamiento. Es más, repone sobre la mesa de nuevo, el antiguo concepto de peligrosidad social, que ya fue superado con creces al terminar el franquismo, pues vuelve a ser planteado por este proyecto de reforma del Código Penal. Y finalmente, la actitud hacia la diferencia. En el modelo institucional, segregación, se entendía que la locura era una enfermedad en los últimos momentos y el foco de atención estaba en la enfermedad o en la locura. En el modelo comunitario, aumenta la tolerancia hacia la diferencia que presenta el trastorno mental. Ya no se habla de enfermedad, sino de trastorno. No tenemos claro si será una enfermedad o un trastorno. Y el foco de atención es en el funcionamiento social. Lo importante es que el paciente se recupere para poder trabajar y tener una responsabilidad social. Y en el modelo de empoderamiento hay un respeto total hacia la diferencia que supone la locura, hacia la diversidad que supone la locura, y el foco de atención está en la persona como ciudadano. Ya hay movimientos de despatologización de determinados trastornos que fueron clasificados como tales en el manual de clasificación de enfermedades mentales llamado DSM, ¿no? Como todos sabéis, estaba clasificado en su día la homosexualidad como una enfermedad y se despatologizó y se desclasificó, y ahora recientemente se va a desclasificar el transexualismo, y es posible que en el futuro haya otras supuestas patologías que acaben también despatologizándose, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que tengo que decirles de momento, y únicamente que, como han visto, hacia este lado volvemos, mediante el movimiento neoliberal y ultraconservador, hacia la institucionalización, hacia esta parte, hacia el modelo social. Hemos de optar de qué lado estamos, ¿no? Y finalmente, esta frase para terminar. Me dijo Rafa el otro día que estaba, Rafa Tabarés, que estaba pensando escribir un artículo que titularía «Estamos muertos», ¿no? Estamos muertos ante la crisis. ¿Cómo es posible que no reaccionemos? ¿Cómo es posible que con lo que está pasando no haya una reacción colectiva visible, ¿no? Y yo le dije, bueno, estamos muertos, doblemente muertos, porque además tenemos miedo a resucitar. Es tan profundo el cambio que tendríamos que abordar, es tan revolucionario lo que tendríamos que hacer, que esto nos inmoviliza. Nada más, muchas gracias.